Regular, unas veces viene bien cocinado y otras viene crudo. Yo no lo he hecho, pero la gente sí se quejan, porque se ve cuando el pan viene crudo y cuando viene bien cocinado. Hasta ahora no sé si se habrán quejado o no. La causa. Nada, la gente lo compra y ya. Nada, más o menos, a veces viene un poquito más pequeño, otras veces viene normal. Eso está en dependencia de... Y el lechal, ahí envían dulce. Sí. ¿Qué tipo de dulce? Pan de gloria, polvorones, panetela. ¿Y tienen buena calidad? Sí, los dulces están bien elaborados. O sea que hay una gran diferencia entre la calidad del dulce y la del pan. Claro que sí. ¿A usted le gusta el pescado? Sí. Todo tipo de pescado. ¿El de agua dulce y el de mar o el de mar le gusta Es de más? mal. ¿Le gusta más? Claro. Ha venido en muy raras ocasiones. ¿Y a dónde lo depositan? En la carnicería. ¿Y tiene refrigeración esa carnicería? No. Y es siempre viajar y va esa que es pescado chiquito nada más. Es lo único que ha entrado ahí. ¿Y cada cuánto usted, más o menos, un cálculo, no tiene que ser tan exacto, qué tiempo se demora de que viene el pescado a que vuelva a venir? Bueno, a veces un mes o más. Entonces usted tiene que, si quiere comer pescado, tiene que ir a Girón, Comprarlo en otro lugar. que casi siempre debe ser en Girón, ¿no? Que es más cerca que le queda. Sí, más o menos. ¿Se distribuía más pescado en las sienes? Sí, cómo no. Iba a las bodegas, iba con más frecuencia que ahora. A veces hasta 2 veces al mes.